en Guatemala. La familia del escritor Luis de León denunció la falta de interés del Estado guatemalteco de cumplir con los acuerdos alcanzados con intermediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luis de León fue detenido y desaparecido por el ejército guatemalteco el 15 de mayo de 1984. La familia exigió que se presenten avances en la investigación judicial y que se destaque el legado cultural del escritor con becas, una biblioteca y centros culturales. A continuación, el reporte con Carolina Rivas de la FEJER. En 2004, la familia del escritor Luis de León, detenido y desaparecido por el ejército en 1984, firmó con el Estado un acuerdo amistoso con intermediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se llegaron a 11 acuerdos, de los cuales solo se cumplieron 3. Mayarí de León, hija del escritor, denuncia la falta de interés del Estado por cumplir con los acuerdos, sobre todo porque a 33 años de la detención de su padre, aún no se les hace entrega de sus restos. Y en 1999, en mayo, apareció un documento que se denomina Diario Militar o Dossier de la Muerte. Ahí hay una ficha en donde indica el paradero del escritor, confirma dónde lo secuestraron y es la única noticia que tenemos. O sea, a partir de entonces no ha habido ninguna voluntad por decirnos nada más y pues quiero hacer énfasis en que si existe ese documento que da tantos detalles sobre la desaparición forzada de Luis de León, por humanidad, o sea, creo que tienen toda la posibilidad de indicarnos dónde están sus restos para poderle dar una sepultura de acuerdo a nuestras costumbres y creencias como familia. La familia ha querido además que se conozca el legado literario de Luis de León, por lo que dentro de las medidas de reparación se contempla la creación de centros culturales y educativos. Unas becas universitarias, la construcción de una biblioteca, un museo y un parque infantil en la tierra natal de Luis de León, San Juan del Obispo. Y debo decir en ese caso que ya están todos los usuarios y entre más se tarde el Estado, más grande va a tener que ser la construcción. Ahorita tenemos 150 niños esperando el espacio para poder trabajar y en la artísticamente, pero en la biblioteca se atienden entre 1.000 y 1.200 niños al mes de manera gratuita. A 13 años de firmarse el acuerdo, desde el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos CALDH, se considera que la no respuesta del Estado es una continuidad de la política que intenta negar lo sucedido. Escuchamos a Francisco Soto. Y también la voluntad política del Estado de Guatemala de abrir archivos, de abrir información de dónde pueden estar las personas que fueron desaparecidas en él. Lo que está haciendo el Estado con esto es reafirmando una política negacionista de los hechos, de no querer aceptar que sucedieron los hechos en el país. Entonces, es muy difícil construir la historia realmente en el país si el Estado de Guatemala se niega a reconocer que sucedieron estos hechos. La familia exige además que se presenten avances en la investigación judicial para que los actores materiales e intelectuales del asesinato de Luis de León respondan penalmente.